Yo decidí dedicarme a Barberà, que no dormía tranquila en la vida, porque hace molt de mal. Romana, la història i els sentiments. Un poble d'ori, gent obrer, mariner independent. Això no és València, no l'insultes. És un poble que renega del caciquisme. Un poble que pateix l'especulació com el feixisme. La Rita vol aconseguir el que intenta franquisme. El Cabanyal és un poble que lluita contra l'oblit. Un poble que no es rendeix. Un poble que pateix. Un poble que segueix enamorant els que el passegen. Un poble que té carrers històrics com Sant Pere. Sempre han intentat que la resistència es creme. Però atenga, senyora alcaldessa, no espere. Siga provocant que les altere. La revolta arribarà encara que vostè ni s'ho planteje. Moviment social, si és seues armes. Ocupem espais i ocupem les zones. Hay una tierra donde el caciquismo impera. No es Estados Unidos, su nombre es Valencia. Si eres político harás lo que quieras. Un deseo del pueblo, que todos se mueran. Hay una tierra donde el caciquismo impera. No es Estados Unidos, su nombre es Valencia. Si eres político harás lo que quieras. Un deseo del pueblo, que todos se mueran. Que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran. Hablo de especulación, de la Valencia de Bossal, la ciudad de las artes y de las ciencias, la Valencia del espectáculo, la corrupta, rite sus tentáculos, quiere una ampliación y no le importa, que mide haya un puto barrio, un barrio histórico como no hay otro, su cultura y belleza vale más que el oro, del que se quiere llenar la bolsillosa poderosa, que lo mejor para la ciudad, pero su casa no la toca, aquí la gente se moja, unas personas que luchan por sus derechos, no importa la edad, hablamos de defender nuestros techos, y el de nuestros abuelos, defender un estilo de vida, el Cabañal representa todo aquello que no tiene tu céntrica ciudad. El Cabañal representa esa vieja vía, tú y tus vecinos, una gran hermandad. El Cabañal es libertad. Hay una tierra donde el caciquismo impera. No es Estados Unidos, su nombre es Valencia. Si eres político, harás lo que quieras. Un deseo del pueblo, que todos se mueran. Hay una tierra donde el caciquismo impera. No es Estados Unidos, su nombre es Valencia. Si eres político, harás lo que quieras. Un deseo del pueblo, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran, que todos se mueran. Cases, parques, artes, un quadre de Sorolla, un barri amb cultura, un barri amb història, un barri de lluites, de setmanes fins al maig amb secs i a platges, anècdotes vàries, una arquitectura que mira la mar, uns carrers que escolten valencià, modernisme popular, sentes autogestionats a 5 minuts, tenim l'horta, els enderrocs no ens aturaran. Hay una tierra donde el caciquismo impera, no es Estados Unidos, su nombre es Valencia, si eres político harás lo que quieras, un deseo del pueblo, que todos se mueran. Hay una tierra donde el caciquismo impera. No es Estados Unidos, su nombre es Valencia. Si eres político, harás lo que quieras. Un deseo del pueblo, que todos se mueran. Que todos se mueran. Que todos se mueran. Eso se está recuperando, se va a rehabilitar las casas que están fuera de la programación. Porque yo le aseguro, y lo digo a mí, en voz alta, que se va a formar la ciudad. Que te mueras. M'ha agradat com ha quedat. Esta definitiva.